esta vida hay quienes tienen y quieren tener al pobre encadenado en un rincón, viviendo amargura, pena y dolores, sufriendo necesidades que la vida le entregó. Si pobre aquí soy, rico seré cuando llegue al otro mundo en que existe la ley de Dios. Oye, si me equivoqué, yo era pobre, pero todavía me siento bien. ¡Ay!